Bueno, alumnos, queremos darles la bienvenida a este primer módulo de venta directa. Vamos a tratar ahora un poquito el concepto, en qué consiste un negocio de venta directa, ¿no? Lo primero que tenemos que entender es que la venta directa es una manera de comercialización, si se quiere, al minoreo de bienes o servicios, donde el contacto directo con el consumidor final es lo más importante, ¿no? La relación personal que nosotros podemos generar con nuestros clientes va a ser un poco la llave del éxito en este negocio. La relación física, nosotros tener un contacto cara a cara con el cliente, se va a convertir en el objetivo que nosotros tenemos que desarrollar al final de este curso, ¿no? Ahora con la tecnología existen elementos complementarios que nos pueden ayudar a nuestro trabajo y nuestra labor de vendedores. Tenemos, por ejemplo, el Facebook, el WhatsApp, pero todos estos elementos van a ser complementarios, ¿no? No podemos abusar de la tecnología. Recuerden siempre, lo más importante es el contacto físico y tener una relación directa con nuestros clientes, ¿no? La venta directa se ha hecho popular porque es muy fácil de ingresar al negocio, ¿no? Normalmente la venta no se hace a través de un establecimiento comercial. Nosotros nos acercamos a la casa del cliente, al centro de labores, o nos reunimos de repente en un café y hacemos nuestras operaciones comerciales, ¿no? Otra de las características de este negocio es que no se requiere una inversión muy alta y es muy flexible en el manejo de los horarios, ¿no? La gran mayoría de gente en el mundo que está inmersa en el negocio de venta directa trabaja a tiempo completo en alguna labor y adicionalmente utiliza horas para dedicarse a venta directa logrando un ingreso adicional, ¿no? Otro aspecto muy importante es que la mayoría de personas que se dedican a este negocio, sobre todo en Latinoamérica y en otras partes del mundo, son mujeres, ¿no? Las mujeres han logrado la forma de encontrar un emprendimiento de negocios muy interesante, ¿no? Y como no todo es trabajo, otro aspecto interesante es que nos permite a nosotros socializar y conocer personas, ¿no? Bueno, con esta definición de venta directa y con esta pequeña introducción al curso, quiero darles la bienvenida y alentarlos a que sigan con nosotros y puedan perfeccionar sus técnicas para convertirse en unos buenos vendedores utilizando mecanismos de venta directa. Bueno, bienvenidos a este nuevo módulo. Vamos a llamarlo Aprendiendo a observar las características de mi cultura, ¿no? Nosotros, un poquito en la presentación del curso, conversábamos que este es un negocio que mueve millones de personas y que se realiza en países tan diferentes como la India, Japón, de repente Brasil, el Perú, los Estados Unidos. Entonces hay aspectos culturales y elementos de nuestro país, de nuestra localidad, incluso de nuestras ciudades, que tenemos que aprender a interpretar para tener éxito en esta clase de negocios, ¿no? Lo primero que vamos a tomar en cuenta son las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces yo tengo que tener ojo, yo tengo que analizar un poquito y observar cómo se comporta la gente a mi alrededor para yo poder generar empatía y desarrollar técnicas para fidelizar un poco más a mis clientes, ¿no? Quiero darles algunos tips interesantes. El uso de los espacios físicos en las ventas, ¿no? En Latinoamérica es muy popular para las personas generar las ventas y los negocios en sus propias casas. Entonces, ¿qué hacen? Organizan en la sala una pequeña reunión donde invito a mis conocidos, a mis vecinos, a mis amigos y de esa forma voy extendiendo las redes, ¿no? Sin embargo, en un país como Japón, donde los espacios y los apartamentos son muy pequeños, ¿puedo hacer esa clase de reuniones? Bueno, la respuesta lógica es que no, ¿no? No es el único lugar donde se puede realizar este tipo de ventas. Yo puedo reunirme o de repente encontrarme con personas en un restaurante, en un café, ¿no? O en cualquier espacio físico que a mí me permita tener o generar una relación directa con las personas, ¿no? Es conveniente ir a buscar al cliente en el centro de labores. Muchas personas lo hacen y se ha convertido en una forma eficiente de hacer ventas, ¿no? Generalmente esperan a las horas de refrigerio o si no, cuando las personas están acabando su labor normal y concertan una cita, ¿no? Es muy importante tener una cita. El uso del tiempo, señores. ¿En qué momento me puedo comunicar con mis clientes? Ahora con el uso de las redes sociales, yo estoy interconectado, saco mi celular, ¿no es cierto? Y con un simple mensaje, ¿no? De repente mando un WhatsApp y en este momento puedo recibir un pedido, ¿no? Debo contestar inmediatamente este mensaje, tengo que aprender, tengo que interpretar y tengo que leer un poquito las señales de mis clientes. El uso de redes sociales. Ahora existen aplicaciones gratuitas de Facebook. Es muy fácil para nosotros conectar o generar una página incluso web, ¿no es cierto? Con ayuda de plataformas como Google, que me permiten a mí tener mi desarrollo, o de repente mostrar mis productos, ¿no? El WhatsApp ya se ha vuelto prácticamente en una guía y una ayuda para diferentes relaciones comerciales, ¿no? Es muy fácil crear un WhatsApp con todos mis clientes y yo puedo atender en tiempo real mis pedidos. El uso del contacto físico en el saludo, señores, ¿no? Como este es un negocio en el cual el cara a cara, el contacto físico es tan importante, ¿cómo debo yo manifestarme con mis amigos, ¿no? No existen reglas universales. Así como yo me manifiesto con mis amigos, de la misma forma tengo que aprender a relacionarme con mis clientes. Es propio de repente que yo le dé un beso en la mejilla, que yo le dé dos besos en la mejilla, que yo me acerque a mi cliente y lo abrace, ¿no es cierto? Eso va a depender mucho de mi cultura, ¿no? Las edades. En Europa y en algunos países del mundo hay personas ya mayores que se dedican al negocio de venta directa. En Estados Unidos hay muchos jóvenes. Cada uno mantiene su propio lenguaje. Tengo que aprender a interpretar también las relaciones. La edad va a ser muy importante, ¿no? El manejo del tiempo, ¿no? En la India, en algunos países latinoamericanos, el tiempo, la tolerancia del tiempo, ¿no? A veces se acepta cierta tolerancia. En Estados Unidos, de repente en Alemania, si estoy haciendo negocios y yo llego tarde a una cita, voy a tener problemas, ¿no? ¿Cómo puedo generar mi horario de visitas? ¿Cómo puedo generar mi cronograma de negocios? Hay que tener cuidado con el tiempo siempre. Hay un punto que me parece muy importante y que lo resalté en la introducción y es la participación de la mujer, ¿no? En el negocio de venta directa, cada vez millones de mujeres, ¿no?, y miles de mujeres diariamente se incorporan a este nuevo negocio, ¿no? Las mujeres en el mundo han descubierto que esta es una gran fuente de posibilidades para ellas, ¿no? Sin embargo, en algunas culturas hay que tener cuidado, las relaciones entre las mujeres con los hombres. ¿Puedo yo comunicarme con una clienta mujer, no es cierto? Es propio en mi cultura, tengo que tener en cuenta y tomar siempre el tema del género. Bueno, ¿cómo generar una red eficiente? Bienvenidos al tema de redes de negocios. Cuando uno arranca un emprendimiento, uno de los temas claves, uno de los puntos críticos, es cómo es capaz de crear redes de emprendedores que apoyen mis metas. Y esto pasa por varias preguntas que tenemos. Uno, que saber hacer, y dos, saber comprender. Antes que nada, es muy importante reconocer las distintas etapas del emprendimiento. Las personalidades de nosotros, los emprendedores, tienen distintos tipos de matices, y algunos de estos matices están relacionados con mayormente el éxito que otros. Por ejemplo, hay personas que tienen ambición, aspiraciones, deseos de hacer las cosas distintas, nuevas, están insatisfechas con lo que han logrado y se proponen hacer un emprendimiento que los acerque a su ambición, esas aspiraciones. Sin embargo, hay personas que se quedan en ese nivel. En realidad, ese no es un emprendedor. Ustedes habrán visto una gran cantidad de gente que tiene buenas ideas, pero que nunca las lleva a cabo. Y en realidad, las buenas ideas, uno, el emprendedor sobre todo, las puede aprovechar si otro no las lleva a cabo. Hay personas que no solamente tienen la idea, sino además son capaces de dar los primeros pasos y desplegar la energía, tener el impulso inicial para lograr su objetivo de una empresa, de un emprendimiento, cualquiera sea este. Sin embargo, no todos logran sostener su energía a lo largo del tiempo. Esto significa que llega un momento en que por distintas razones, limitaciones del contexto, limitaciones personales, cualquiera sea la razón, las personas se detienen y dejan su proyecto. Tampoco ese es propiamente un emprendedor, aun cuando lo pueda hacer en el futuro. En un tercer nivel, hay personas que no solamente tienen ambición, energía, aspiración, metas relativamente claras sobre el futuro, son capaces de desplegar energía para lograr lo que desean, están fuertemente motivadas por llegar a su meta y, por supuesto, se proponen metas crecientemente exigentes, van más allá, en algunos casos, de las fronteras iniciales que ellos habían pensado o podían tener en su proyecto. Estas personas ya están en un camino correcto. ¿Cómo identificas a un emprendedor potencial? Voy a darte algunos tips a través de los cuales tú puedes identificar a una persona con fuertes aspiraciones de lograr metas. Justamente esta, que ya la he mencionado, es la principal característica. Alguien que tiene ambición, meta, pasión por lograrla, motivación, energía, que exhibe evidencia en su comportamiento, iniciativa, deseo de llegar al final. Esas son las principales características, por ejemplo, que uno tiene que comenzar por ver, pero ahí no puedes quedarte. Por ejemplo, ¿en qué medida ese potencial aliado ha sido capaz de lograr resultados o metas? No importa en el campo empresarial. El sentido del logro, el emprendimiento, no necesariamente es exclusivo de aquellos que acometen proyectos empresariales. Esto uno lo ve desde la primera, desde la primera edad, cuando las personas se proponen, tienen ambición por hacer cosas en el colegio, en la escuela, en la universidad. En consecuencia, la aspiración, la ambición, la energía, el deseo de resultados, el deseo de diferenciarse, pues va generando un estilo de ser, una personalidad que es luego muy fácilmente de identificar. Entonces, he hablado de ambición, aspiraciones, visión, metas relativamente claras, pasión, motivación, energía. Hay una característica que uno debe observar en los posibles aliados y en ti mismo si quieres hacer un emprendimiento, que es en qué medida tú tienes sentido de urgencia. Esto es, en qué medida no sigues el ritmo que otros siguen y así fracasan, sino en qué medida tú crees que debes desplegar toda la energía posible para acortar tus plazos. Ese sentido de urgencia tienes que observarlo, tanto en ti como en quienes crees que deben ser tus aliados. Ya mencioné además que para poder identificar a estos posibles aliados tienes que buscar evidencias de que él ha tenido una historia de vida que muestra constancia, perseverancia, que muestra tenacidad, tesón, y estas cosas, si van acompañadas además con disciplina, mejor todavía, ¿cierto? Y entonces tú tienes que comprender, conocer a esa persona para saber si además tiene estas características. Porque si las tiene, ahí tienes un potencial aliado. Otra característica que debes observar en tus potenciales aliados y representantes de redes es en qué medida ellos reaccionan bien y superan las limitaciones del entorno. No siempre al hacer un emprendimiento uno dispone de todos los recursos que necesita para llevar a cabo su proyecto. El emprendedor, justamente así se define, busca apalancar recursos, buscar recursos activamente, aun cuando él mismo no tenga los recursos necesarios, gestionando los recursos que otros tienen. Y en consecuencia esto involucra movilizar mucho emprendimiento para vencer las limitaciones. No siempre es factible vencer las limitaciones de dinero, de personas, de entorno, de apoyo, múltiples limitaciones que uno puede presentarse. Sin embargo, hay una cualidad que caracteriza al emprendedor y que debes observar, tanto en ti como en tus potenciales aliados, en tus redes. Es la capacidad para superar obstáculos, la capacidad para levantarse cuando uno ha fracasado. Como muchos señalan, en el mundo de hoy, en este siglo XXI, la probabilidad de fracasar es alta. Partimos de una premisa de esa naturaleza. Esto es, el fracaso es una opción válida y posible para todos. Sin embargo, no todas las personas reaccionan del mismo modo frente al fracaso. Los emprendedores son resilientes, así se llama. ¿Qué significa ser resiliente? Que es capaz de superar la adversidad y capaz caerse, pero lo que marca la diferencia es que él sabe levantarse tantas veces como puede para seguir adelante. Si tú encuentras esas evidencias de vida en tus potenciales aliados, ahí tienes a una persona que puede trabajar muy bien y que puede apoyar muy bien tus propios proyectos. ¿Cómo identificas a un emprendedor potencial? Voy a darte algunos tips a través de los cuales tú puedes identificar a una persona con fuertes aspiraciones de lograr metas. Justamente esta, que ya la he mencionado, es la principal característica. Alguien que tiene ambición, meta, pasión por lograrla, motivación, energía, que exhibe evidencia en su comportamiento, iniciativa, deseo de llegar al final. Esas son las principales características, por ejemplo, que uno tiene que comenzar por ver, pero ahí no puedes quedarte. Por ejemplo, ¿en qué medida ese potencial aliado ha sido capaz de lograr resultados o metas? No importa en el campo empresarial. El sentido del logro, el emprendimiento, no necesariamente es exclusivo de aquellos que acometen proyectos empresariales. Esto uno lo ve desde la primera, desde la primera edad, cuando las personas se proponen, tienen ambición por hacer cosas en el colegio, en la escuela, en la universidad.